Muy buenas tardes, bienvenidos al Instituto de Música de la Universidad Alberto Hurtado en esta actividad que inaugura el año del Magíster de Musicología Latinoamericana que ofrecemos en esta institución hace 4 años. Normalmente tenemos un profesor invitado, destacado musicólogo o musicóloga que muchas veces residen en el extranjero. En este caso, digamos, es una doble situación porque este residente del extranjero es chileno. Entonces, es un musicólogo chileno que traemos de vuelta, digamos, por un mes, porque va a estar con nosotros haciendo algo de docencia, bastante docencia, en realidad, en el magíster, en forma intensiva. Y él está radicado en Finlandia desde 1975, justamente un par de años después del año 73. Alfonso debe partir y en Europa, y específicamente en Finlandia, él empieza a desarrollarse como musicólogo. Digamos, él se forma como musicólogo allá. Y empieza a desarrollar una labor prolongada, muy intensa y de mucha llegada a mucha gente. Él ha sido muy beneficioso en la formación de musicólogos en Finlandia, que no son solo fineses, tengo entendido, sino que también van de distintas partes del mundo a la Universidad de Helsinki, donde él trabaja. Entonces, Alfonso en este momento es profesor emérito adjunto de la Universidad de Helsinki, donde digamos, se formó como musicólogo y etnomusicólogo, realizando además estudios de economía, digamos, en su vida, sociología, estética, historia del arte y teatro. Es un, digamos, en esta época tan de especialistas que vivimos, ¿no es cierto? Siempre es muy grato conocer personas y vincularse con personas que tienen esa formación humanista y de ciencias sociales más amplia, ¿no? El año 95 se doctoró con una tesis sobre el famoso compositor francés Pierre Boulez, donde desarrolla lo que él define como una concepción dialéctica de la investigación musicológica. Sus publicaciones, digamos, se pueden sintetizar en 4 libros, justamente Dialéctica y Música, Espacio Sonoro y Tiempo Musical en la obra de Pierre Boulez. Después, otro libro que se llama Música Borealis, apuntes sobre la música y la vida musical de Finlandia. Después, Opa Opa, Siku and Samba, canciones y música folclórica de América Latina, un libro publicado en finés. Y después hay otro más de penas y contentamientos, Encuentro con el universo de Carmen Luz Bejarano. Y finalmente, en español, Filosofía y Estética de la Música, escrito sobre la significación de la música de arte y la música popular. Yo les decía, y además tiene cerca de 40 artículos científicos, yo les decía que Alfonso ha hecho mucho por la formación musicológica en Finlandia, porque se ha dedicado con mucho ahínco a la dirección de tesis de posgrado, ¿cierto? Normalmente uno en su vida útil, a lo mejor puede en Chile, digamos, llegar a dirigir unas 30 tesis de magíster, ¿no es cierto? Y a lo mejor unas 4 tesis de doctorado. En el caso de Alfonso Padilla son 120 tesis de magíster y 23 tesis de doctorado, lo que lo hace alguien, digamos, que realmente una autoridad en la dirección de tesis de posgrado. Tanto es así que normalmente a las universidades a que asiste, la UNAM, por ejemplo, en México, también universidades en España, como la Universidad de Valladolid y otras, él enseña cómo hacer tesis, cómo escribir tesis de posgrado, a gente que estudia un montón de cosas distintas, ¿ya? No específicamente musicología, lo cual también como musicólogo nos llena de orgullo en cuanto a que normalmente la musicología es la que fagocita y toma, digamos, de la historia, la sociología, la antropología, y siempre estamos como tomando de otros lados, y en este caso es desde la experiencia, digamos, de la dirección de musicología, que puede ser útil también un estudiante de historia, de sociología o de teoría del arte. Entonces, es un gran honor tener a Alfonso con nosotros. Él hoy día va a hablar de una de sus pasiones, ¿no es cierto?, y naturalmente la va a abordar con un espíritu crítico que tiene que ver con este gran filósofo y sociólogo del arte y de la música que es Teodoro Adorno. Entonces, sin más, la idea es darle aproximadamente una hora a Alfonso, digamos, para que exponga, y después tener unos 20 o 30 minutos de discusión, de preguntas, de conversación con él. Entonces, sin más, dejo con ustedes al doctor Alfonso Padilla. Pido un aplauso. Porque después que dejé de hacer clases en Helsinki, estuve un mes completamente afónico. Hablaba así todo el mes de enero, pero sigo con la voz así enclaustrada. Entonces, por eso les pedí a Juan Pablo que si pudiera ver el micrófono, para que no tenga que gritar. Según el médico, me dijo que eso es común con los profesores cuando jubilan. Porque durante 30 o más años hablaron así con un volumen fuerte y de repente ya dejan de hablar así. Entonces hay un fenómeno curioso ahí que psicológicamente influye en que la gente queda sin voz. O sea, hay muchas personas que quedan sin voz después de jubilar. Qué extraño. ¿Será un castigo? Quizás puede. Bueno, eso, en primer lugar quisiera agradecer a la universidad, al rector Estado, al magíster, el único país del mundo que he escuchado la palabra magíster, el magíster de Museología Latinoamericana, y a Juan Pablo por la invitación a para poder dar este seminario y también la posibilidad de dar esta conferencia inaugural. Muchísimas gracias por eso. Me fueron el año 75 a Finlandia. Yo alcancé a estar un mes, digamos, trabajando contra el golpe de Estado y luego me detuvieron. Yo estuve casi 2 años preso en campo de concentración y en la cárcel en Concepción, y esas casualidades de la vida. Yo estaba casado con una finlandesa que trabajaba en la embajada de Finlandia en Santiago, y eso permitió que Finlandia se metiera, y en fin, y por eso fui a dar a Finlandia, un país raro. ¿Por qué no fui a Suecia, donde llegaron 30.000 chilenos? Llegué a Finlandia, donde habíamos llegado 180 nada más. Entonces, bueno, ahí quedé. Yo estudié un año finlandés, un año economía y sociología. Y luego me hicieron una oferta, como en el caso del padrino, que era difícil decir que no, que me fuera a París a trabajar en una organización que se creó allá, una organización cultural franco-chilena. Y ahí estaban apadrinando Yves Montand, que en esa época era progresista, después terminó votando por Le Pen. No, es cierto. Michel Piccoli, Serge Rayani, Jules Greco, etcétera, gente de la gauche intelectual de allá de Francia. Entonces, mi trabajo fue simplemente de coordinar actividades de artistas en el exilio. Entonces, en ese trabajo visité como 20 países, de Japón a Cuba y de Angola a Noruega, por decirlo así, y ahí trabajé con mucha gente de artistas profesionales chileno. Trabajé con Becerra, con Ortega, etcétera, etcétera, toda la gente de la Nueva Canción, incluyendo a Ángel Parra, a quien le rindo un homenaje. Y ahí conocí también a Atahualpa, a Lilia, que ha sido Rosa, a la Nueva Trova Cubana, etc., y cantidades de artistas, pintores, etc. Fue una experiencia tremendamente interesante de 2 años y medio que estuve allá, y de repente me di cuenta que estaba organizando cosas que no entendía mucho, así que regresé a Finlandia y estudié entonces ahí, estudié musicología, estética, historia del arte y teatrología, o no sé, estudio de teatro. Y claro, yo seguía en la lista negra, a mí me sacaron de la lista negra en el 89, entonces vine acá para la elección presidencial. Pero estuve ya trabajando allá y me vine con unas ganas tremendas de quedarme y de regresar aquí a Chile. Estuve 2 meses, enero, pero cuando regresé a Finlandia me dijeron, estás loco, te vas a ir a un nuevo exilio. Porque me decía, hay muchos, es muy amplio el campo de la musicología en Chile o no. Entonces hay uno, un musicólogo, me dijo, mira, si tú quieres ayudar a la musicología y a la etnomusicología de América Latina y de Chile, quédate en Finlandia. Para mí fue chocante ese asunto, pero tenía razón. Tenía razón porque eso me ha permitido muchas cosas, hacer investigación, estuve 7 meses haciendo trabajo de terreno en Perú, por ejemplo, en 97-98, voy a retomar ese tema de la música peruana. Muy interesante. Y bueno, he estado también en Argentina, en Buenos Aires, en Montevideo, estudiando el tango moderno, en fin. Estoy en eso. Entonces ahora acabo de jubilar, porque cuando uno cumple 68 años, ahí, hasta ahí nomás llega. O sea, en Finlandia es el máximo. En verdad quieren que sea el mínimo también, el mínimo y el máximo. En toda la Unión Europea quieren que la gente trabaje hasta los 68 años. Y bueno, entonces yo desde el 1 de marzo estoy jubilado. Eso en resumen lo que estoy haciendo. Ahora me he metido en un proyecto de investigación, voy a escribir la historia del tango finlandés, es un género bien curioso y especial. Un proyecto de 4 años, voy a escribir un libro de 400 páginas más o menos en finés y una versión abreviada de 200 páginas que se va a publicar en Buenos Aires. Y después veremos, porque está abierto, hay montones de temas que me gustaría, o digamos no montones, pero algunos temas que me gustaría volver, porque tal como decía Juan Pablo, en los últimos 17 años mi trabajo fundamental fue dirigir masas de gente. Entonces yo lo hice como una decisión absolutamente consciente, porque vi que de repente había una cantidad enorme de gente que estaba haciendo máster y doctorado en Helsinki y que no tenían dirección. Entonces yo opté por hacerme el harakiri, porque evidentemente en el mundo académico lo único que se toma en cuenta en definitiva son las publicaciones. Entonces cada minuto que uno le da a un estudiante es un minuto que uno se lo resta a la investigación. Entonces yo opté conscientemente por lo otro. Entonces eso significó que mi propia investigación quedó parada. Un artículo para aquí, un artículo para acá, etcétera, etcétera. Pero no me quejo porque, como le he dicho a los estudiantes, yo dirigí como 800 trabajos de estudiantes más o menos de distintos niveles. Yo a los estudiantes les digo gracias porque me permitieron conocer una cantidad enorme de temas que de otro modo no me hubiese metido, ¿no? Entonces, y como yo desde el comienzo no estuve de acuerdo en esta separación entre musicología y etnomusicología, opté por el camino del tonto, ¿no? Y estudié las dos cosas. O sea, todos los seminarios, todos los cursos que eran alternativos, los hice. Estética de la música, antropología de la música, las dos cosas. Los seminarios no sé qué, seminarios de tesis no sé cuánto, en los dos lados. Y eso me sirvió porque mi base es la música tradicional. Pero terminé haciendo una tesis doctoral sobre Pierre Boulez, que no tiene nada que ver con mi pasado, por decirlo así. Pero me interesó todo eso. Y eso lo que quiero decir es porque desde un comienzo, y por eso que yo trabajo y dentro del seminario hay un temita que le pongo de este problema de una visión dialéctica, porque yo veo la integración. Para mí toda esta cosa de lo interdisciplinario, que todavía no estaba de moda como cosa, cuando yo empecé a estudiar en el año 80 musicología, para mí era como obvio. O sea, era como se dice en Chile, de cajón hacer eso, ¿no? De juntar todas estas visiones. Y me sirvió tanto, los estudios de etnomusicología me sirvieron tanto en la musicología como al revés. Los estudios de musicología me sirvieron también en el campo de la etnomusicología. Eso en resumen, digamos, un poco sobre mi background de lo que yo he hecho. Entonces, cuando Juan Pablo me pidió un tema para esto, yo pensé, claro, ¿qué puede ser? Y se me ocurrió que pudiera ser esto de adorno, porque se cumple este año 70 años de la publicación, perdón. Ahí está. Esto, ¿no? Ah, ya. Entonces me voy a salvar. Si alguien desea tener este texto, el que está como... Yo se lo puedo mandar por correo después. Entonces las dos primeras páginas me las voy a saltar. Bueno, estos son los principales libros que tiene Adorno, que tienen que ver con la música. Filosofía de la Nueva Música, que es tremendamente polémico. Monografía sobre Wagner, Mahler, Prismas, Disonancias, que son como el correpetidor, casi una fantasía, momentos musicales, impromptus. Son colecciones de artículos, algunos de ellos ya desde la década del 30. Y luego, antologías sobre Beethoven, que apareció en 93, y lo que voy a hablar hoy, Dialéctica de la Ilustración. Ojo, que fue escrito en el año 44 y lo escribió en conjunto con Max Horkheimer, que era el jefe de, por decirlo así, de Adorno en el Instituto de Investigación Social, de la así llamada Escuela de Frankfurt. Y luego un texto que es menos conocido, que es Música para el Cine, que se publicó en el año 47, también 70 años ya, en conjunto con Hans Eisler. Dicho sea de paso, ese es el primer texto importante que se escribió teórico sobre el problema de la relación entre cine y música. Y eso es curioso porque no es un texto muy, muy conocido. Y esto es interesante porque, por un lado, esto es una combinación, es un dúo dinámico muy especial porque Adorno odiaba el cine. Pero Hans Eisler compuso la música como para 20 películas, además con directores muy famosos. Esto es bien interesante. Y los dos, digamos, estudiaron con prominentes figuras de la Segunda Escuela de Viena. Entonces, es bien interesante. Pero esos son los libros. Y luego Adorno tiene montones de libros, evidentemente era filósofo, sociólogo de la cultura, tiene trabajos sobre literatura, etc. Y sobre filosofía, evidentemente. Y ahí, por ejemplo, estos dos libros son tremendamente espesos, difíciles, Dialéctica Negativa y La Teoría Estética, que es póstuma. En fin, esto me salto rápidamente, es un hegeliano, evidentemente, todo esto me lo salto. Él encantaba el modernismo, pero no el vanguardismo, por ejemplo, es interesante como cosa. Entonces, la Dialéctica de la Ilustración, a veces se conoce, se ha publicado también en español como Dialéctica del Iluminismo. Entonces, esta es una obra muy interesante, fíjense, se escribió el año 44, es decir, todavía en plena guerra mundial. Esto es muy importante como contexto, que explica varias de las tesis, de las concepciones que él desarrolla en esta obra. Ahora, Theodor Adorno evidentemente es una persona que sigue siendo polémica, lo fue en vida y sigue siendo una figura polémica después de su muerte. En Finlandia es enemigo público número uno porque a él no le gustaba Sibelius. Entonces, los finlandeses que no han leído a Adorno igual odian a Adorno porque como no le gustaba Sibelius, y siempre citan las cuatro o cinco frases que él dijo por ahí, ¿no? Y no le gustaba Sibelius porque según Adorno, él se desvió. Para Adorno, la gran figura era Beethoven y la forma sonata. Entonces, todo aquel compositor que se alejara de eso era un compositor malo. Además, él era judío, entonces por principio tenía que odiar a Wagner, etcétera, etcétera. Y él odiaba también a Stravinsky, en fin. En cambio, le gustaba otros, le gustaba evidentemente desde Bach hasta Schoenberg, que fue también otra figura. pero no el Schoenberg todo decafónico de la década del 20-30, sino que al Schoenberg anterior, al que está, digamos, el Schoenberg atonal, ese es lo que él levanta, y luego el Schoenberg último, donde deja de trabajar con la decafonía de manera dogmática. Esto es interesante como postulado. Y él tiene la filosofía de la nueva música, ahí levanta dos paradigmas. Stravinsky como el retrógrado, el retroceso, la regresión, y por otro lado, el progreso en la música que es Schoenberg. Claro, todos esos postulados tan drásticos de él lo hacían tremendamente discutible, ¿no? y muy polémico. Y luego está en el campo de la música popular. En general, 9 de cada 10 investigadores de música popular también odia a Adorno, porque como a Adorno no le gustaba ni el jazz ni la música popular, entonces, claro, el asunto está con el jazz brevemente. Cuando él habla del jazz, él tiene también textos de fines de los 30, comienzos de los 40, sobre el jazz y la música popular. Hay que decir que cuando él habla de jazz, en verdad está hablando de la época del swing, la época de las grandes orquestas y de Glenn Miller. O sea, él odiaba a Glenn Miller. Ahora, yo les puedo decir que 9 de cada 10 jazzistas también odian a Glenn Miller. O sea, Glenn Miller es como, para un jazzista, Glenn Miller es como en fin, lo light que tiene y lo comercial, lo ultra comercial que tiene el jazz. Y el jazz, todos sabemos, ¿no? El jazz era una música de masas, era una música bailable. Fue el bebop que convirtió al jazz en elitista. O sea, el bebop, elitista, claro, elitista, tocando en un bar lleno de humo, lleno de pichicata, etcétera, etcétera, ¿no? Pero elitista porque dejó de ser bailable el jazz y se transformó en música de cámara. Pero ese jazz no es el que conoció Adorno, él conoció el jazz que se vendía como pan caliente en todo el mundo, que era tremendamente popular. Entonces, eso. Y luego, claro, la forma que conoció la música popular no es lo que viene después. Yo lo estoy justificando, porque Adorno era un tipo elitista dentro de un sistema musical cultural elitista. O sea, la música docta, nos guste o no nos guste, es elitista, como lo es el jazz también. Claro, un poquito menos, pero también elitista. Entonces, él dentro de ese mundo de elitismo musical era elitista. O sea, imagínense, o sea, al cuadrado, un elitista al cuadrado. Tiene muchas cosas que son, además la forma en cómo habla, a veces tremendamente duro, tremendamente absoluto, etcétera, etcétera. Pero, y aquí viene el otro pero. Por eso es que es interesante. Yo tengo la obra completa de Adorno, todavía no la he leído porque no todas las obras las he leído de él. No he tenido tiempo, digamos, para leer toda la obra, pero tengo toda la obra y he leído, evidentemente, todo lo que tiene que ver con música y algunas otras cosas. Tiene una introducción también a la sociología, entre otras cosas. No solamente a la sociología de la música, sino que a la sociología. Sí, quiero decir que Adorno, por eso, en la página que no llamamos 13, es, a mi juicio, el más importante filósofo y sociólogo de la música del siglo XX. Porque él pone el dedo en la llaga en temas que son tremendamente importantes desde el punto de vista de la relación entre la música o la cultura en general y la sociedad, y la música y la cultura y la música y la sociedad. Lo que ocurre es que lo que ha quedado Adorno son esas frases bravuconadas que lanzó por ahí, algunas cosas que dejaron mucho herido en el camino, pero no quedó otra parte de Adorno que es un profundo análisis, sobre todo de la sociedad capitalista. Para que quede más claro, y esto es válido para toda la escuela de Frankfurt. Toda la escuela de Frankfurt y Adorno particularmente fue tremendamente crítico con el capitalismo, pero ojo, también tremendamente crítico con la Unión Soviética y lo que conocía en esa época, por ejemplo, cuando se escribe eso, habían solamente dos países socialistas, que era la Unión Soviética y Mongolia, pero nadie hablaba de Mongolia, evidentemente. Pero, claro, entonces fue muy crítico, en esa época era la Unión Soviética de Stalin, o sea, tampoco era un niño de pecho que estaba ahí gobernando, ¿no? Entonces, él tuvo una crítica, y toda la escuela de Frankfurt, una distancia fuerte en relación al socialismo real. Y esto siguió después. Él falleció en el año 69, hasta el final de su vida fue muy crítico al sistema socialista. Y evidentemente después ya conoció otras modalidades del sistema socialista, como la China de Mao Zedong, como Albania, que era el país más cerrado del mundo. Luego estaba Corea del Norte, está todavía Corea del Norte, imagínense. Y otras sociedades que hoy llamamos socialismo, que eran discrepantes con los soviéticos, como el caso de Rumanía y de la antigua Yugoslavia. Entonces, quiero decir, él era crítico como toda la escuela de Frankfurt, incluyendo Herbert Marcuse, que también era parte de la escuela de Frankfurt y que en la década 60 y 70, Herbert Marcuse fue una figura internacional. Era como el marxismo renovado, el marxismo nuevo, una nueva cara de marxismo, y que también se leyó en Chile también, bastante se leyó Marcuse en esa época, en los 60 y 70. Bueno, el último de los mohicanos es Jürgen Habermas, que todavía está vivo, bien viejito está, pero está vivo. Entonces, quiero decir todo esto para poder situar a Adorno en un contexto más específico. Entonces, esto fue escrito en Estados Unidos. Esto hay que tener en cuenta, porque él era judío también. Es decir, todo lo que fue, y él salió el año 34 de Alemania. Se fue primero a Inglaterra, después se fue a Nueva York, y junto con Horkheimer y otros destacados miembros de la Escuela de Frankfurt. El libro trata dos grandes temas, el concepto de la ilustración y el de la industria cultural, pero están vinculados los dos conceptos. Entonces voy a mencionar algunas tesis. Lo que está entre corchetes son algunas reflexiones mías y al final una reflexión para ver qué hay de actualidad, qué es vigente en las concepciones. Yo digo Adorno, pero este libro fue escrito también con Max Horkheimer, pero básicamente aquí están las ideas de Adorno, que él las repitió después en montones de otros textos, de otros artículos que tienen que ver con la misma problemática. Entonces, esto es interesante porque muchas veces se habla de las concepciones de sobre la industria cultural, pero no necesariamente se ha leído los textos de Adorno. Simplemente hay mucho, y esto es un problema que es muy frecuente en las ciencias hoy y también en la musicología, en que hay la referencia a una referencia de una referencia. Entonces cuesta llegar al quién fue el bandido que dijo por primera vez alguna cosa, ¿no? Entonces es muy raro. Alguien que hace una tesis doctoral ahora cita una tesis doctoral de hace 3 años, donde se cita otra, etcétera, y al final no se llega al. Eso le pasa también a un montón de otros pensadores que han sido citados a través de una cadena de citas, pero no directamente, y eso ocurrió también con Adorno con respecto a este problema. Entonces, tiene una introducción donde tiene la siguiente idea: ¿por qué la sociedad, en vez de alcanzar una etapa de verdadera humanidad, avanza en una nueva barbarie? Insisto, esto está escrito en el año 44, con Auschwitz y todo eso, ¿no?, que ya se sabe. Las clases bajas mejoran el nivel económico, pero no el social ni el cultural. Estas son cosas que también Bourdieu también toma después. Yo no digo que lo haya tomado Adorno, digamos, son la idea. TVA no es el nombre de la línea aérea norteamericana, sino que Theodor Wenceslao Adorno. No defiende el pasado, sino las esperanzas del futuro. Aunque, claro, él tiene también una visión romántica del pasado, ¿no? Una visión romántica del romanticismo. Dice el principio básico que él sostiene aquí: la libertad social es inseparable del pensamiento ilustrado, es decir, culto o racional. La sociedad capitalista moderna tiene dos paradojas. Si no hay crisis grave, lleva al totalitarismo, al fascismo o al nazismo. Es decir, el sistema supuestamente libre lleva a una sociedad totalitaria. Y la segunda, que a menudo la riqueza lleva a la ignorancia y a la incultura. Fíjense las barbaridades que decían en el año 44. No sé si sigue siendo vigente o no, eso yo creo que cada uno puede sacar la cuenta de eso. En Estados Unidos reina la ignorancia, dice. Ay, Trump está de acuerdo con eso. Yo tuve alumnas, yo estaba dando mi último seminario de despedida de la introducción a la música latinoamericana. El día que se supo a las 5 de la mañana en Finlandia que la Notre Dame, o sea, todas las chicas que estaban participando en el curso tenían así los ojos hinchados de haber llorado toda la noche. Porque eso es un drama tremendo, o sea, es un terremoto político muy grande lo detrás. Yo no quiero hacer política, simplemente quiero hacer cultura. Y como él es la negación de eso, ¿qué es? Bueno, principio, la principal tesis del libro es la tendencia a la autodestrucción del racionalismo. Es decir, el racionalismo había llevado, entre otras cosas, a las dos guerras mundiales. Esa es una tesis subyacente en esta. Y luego, sobre el concepto de la intuición, brevemente. Hay una tendencia histórica a la razón, liberar al hombre del miedo y establecer su soberanía. Sin embargo, no toda razón o ilustración es libertad. En la sociedad capitalista actual, insisto, año 44, algunos hombres tratan de dominar la naturaleza y a otros hombres. Y fíjese lo que lanzó ahí, algo que ahora está de moda. El conocimiento es poder. Eso viene, entre otras cosas, no sé si es la primera vez que se dijo, pero fíjese que ellos lo lanzaron ahí hace 70 años. El poder económico crea la base para el poder ideológico. Bien, Adorno dice, la naturaleza debe ser modificada por el trabajo. Y esto es interesante porque esa es una de las tesis fundamentales que viene ya del siglo XIX, que hay que modificar la naturaleza. Esto está dentro del proyecto modernista, no solamente en la cultura, en el arte y la cultura, sino que en la sociedad. Y este es un problema muy serio porque, entre otras cosas, esto produjo los grandes problemas ecológicos que vive el mundo hoy. Es decir, la necesidad de acomodar, digamos, someter a la naturaleza a las necesidades de la sociedad. Nacen las clases sociales, la propiedad privada y el Estado, yo la agrego, y con ellos el poder. El poder es dominación y crea fuerza social a través de la coerción. Digámoslo así, también todos estos escritos son paralelos a Gramsci, también, y sus cuadernos de la cárcel. La dominación aparece como ley universal y objetiva, hasta como fatalidad, por tanto es razonable. A medida que el poder burgués aumenta, disminuye el poder de las ideas. Fíjense la barbaridad que decían. La sociedad burguesa lleva al fetichismo mercantil, moldea, manipula la racionalidad del hombre. En la sociedad burguesa la razón es mero instrumento del aparato económico. La sociedad burguesa domina a través de lo colectivo, a través de la educación, de los medios de comunicación de masa y la cultura de masa. La minoría dictatorial garantiza el statu quo. La esencia del iluminismo es la dominación, eso como conclusión de todo esto. De lo anterior nace el nuevo barbarismo, por la barbaridad moderna. El poder del progreso envuelve el progreso del poder. Fíjense. El curso del progreso irresistible es la regresión irresistible. Esto es interesante porque esta idea está en el centro de una concepción ecológica de la sociedad de hoy. Es decir, en muchas fuerzas ecológicas en el mundo dicen, para parar todo esto no solamente hay que disminuir los gases, etcétera, etcétera. Hay que simplemente disminuir el nivel económico que han alcanzado los países más grandes. Es decir, Suecia consume más electricidad que todo el África de subsahariana, por decirlo así. La pregunta es, ¿los suecos están dispuestos a bajar o no el nivel de consumo o no? O sea, pero esta idea está lanzada aquí. El curso del progreso irresistible es la regresión irresistible. Y eso tiene que ver también con mi idea. Yo no digo que ellos hayan sido, digamos, precursores de una concepción ecológica, pero esa concepción está implícita en estas afirmaciones. Cuando de ecología nadie hablaba, ni ellos. La sociedad actual no crea un individuo crítico, sino conformista. El rol de la sociedad burguesa es crear consumidores. Y aquí es donde se levanta, caramba, el gran rol que tiene la universidad. La formación de personas críticas, independientes, capaces de pensar con cabeza propia, capaces de enfrentarse a los problemas que la vida laboral después va a enfrentar. Esa es la misión principal. No tanto dar conocimiento que cantidad, porque hasta eso se puede aprender solo leyendo libros, en fin. Pero desarrollar el espíritu crítico, Esa es la esencia de la formación universitaria. La uniformidad del hormiguero es la muerte de la ciencia, pero también del arte. Y eso es lo que un sistema universitario no puede tender a eso. O sea, yo le digo a los estudiantes, cuando hago mis cursos de metodología, los que hacen doctorado, yo les digo lo siguiente, comienzo mi curso así. Quien no esté dispuesto a matar al padre, que no se meta a hacer una tesis doctoral. Con eso resumo esta cosa de la actitud crítica ante todos nosotros, ante los profesores, ante los guías, ante los grandes maestros, ante los grandes. Si no se tiene una actitud, si no se tiene la actitud de pasar todo por el sedazo, por el filtro de la crítica, estamos fritos. Mejor que nos dediquemos a otra cosa, pero no hacer tesis doctorales. Bueno, todavía con la tesis de maestría se puede aceptar, pero con la tesis doctoral no. Tiene que haber una mirada crítica. La sociedad burguesa lleva al fetichismo mercantil, moldea, manipula la racionalidad del hombre. La sociedad burguesa, la razón es mero instrumento del aparato económico. La sociedad burguesa domina a través de lo colectivo, la educación, etc. La minoría dictatorial garantiza el statu quo. Creo que lo dije ya. El poder. La música es o es una posibilidad de crítica del poder. Fíjense lo que dice ellos del año 44. Es decir, para Adorno. Adorno designa a la música funciones o tareas sociales e ideológicas. Claro, Adorno también habló de la autonomía del arte. Pero ojo, la autonomía del arte no es la visión, digamos, simplista de que el arte no tiene nada que ver con la sociedad. La concepción de autonomía del arte de Adorno es exactamente lo opuesto. El arte es autónomo del poder político, del poder social, económico, cultural, y por tanto es crítico. Es decir, toda buena obra de arte es autónoma porque es crítica del poder económico, social, político, cultural. Es decir, le otorga al arte una función social realmente destacada. Es decir, él no es partidario simplista del arte por el arte, sino que él es partidario de un arte que participa críticamente de la sociedad y de la cultura. La necesidad de dominio siguió en el socialismo, en esa época era sobre todo la Unión Soviética, y se ha producido una osificación del pensamiento. Adorno era odiado por los países socialistas, o sea, estaba prohibido, no se podía, incluyendo Cuba. O sea, Adorno era persona no grata, también como autor, o sea, toda su producción estuvo prohibida en los países sociales. No obstante, que el grueso de su crítica iba dirigida al sistema capitalista. El socialismo, dice, representa una tendencia objetiva en la historia, pero hoy, año 44, es solo una utopía. Es decir, no reconoce el carácter socialista de la Unión Soviética, ni tampoco de los países socialistas posteriores. La industria cultural, el engaño a las masas, es así lo sitúa. Esta parte, hay cuatro ideas básicas. La industria cultural es parte del poder, dominación, manipulación de gustos y conductas. Concepción fuertemente moralista de autores de libros. Su normatividad se opone a la de la industria cultural y antepone la idea de arte y entretención. Y luego lo último es el concepto de cultura es sinónimo de arte elevado. Y estas dos últimas cosas son las más criticables de toda esta concepción. Detrás de esta idea de que en el capitalismo la empresa produce más mantequilla o cañones según lo que sea más rentable. Esto es una frase que se usaba mucho en Chile. Para una empresa capitalista da lo mismo producir mantequilla o cañones. Se produce aquello que produce más dinero, por decirlo así. A eso se refiere este asunto de cómo el capitalismo trata la industria cultural. ¿Cuáles son los ejes temáticos que no son apartados? Estos son ejes temáticos que yo saqué de la lectura del texto. En primer, ¿qué es la industria cultural y la cultura de masa? Estos problemas Cuando yo vivía a fines de los 70 y a comienzos de los años 80 en Francia, por ejemplo, había una cantidad enorme de publicaciones sobre el problema de la cultura de masa, sobre el arte de masa, etcétera, etcétera, sobre los medios de comunicación. O sea, era un tema candente del mundo cultural. Ya no me refiero solamente en el caso del arte, sino que también del campo de la sociología, etcétera, etcétera. Dicho sea paso, algunas de las principales obras de Roland Barthes son de los años 50, 53, 54, 55. Roland Barthes existe cuando es traducido al inglés. Eso es típico, ¿no? Y algunas obras de Barthes se tradujeron 30 años después. O sea, para los franceses, y los que habían leído a Roland Barthes en francés, o en español, porque también se, por ejemplo, en Argentina se tradujeron varias cosas. No en la época no en la España Franco, pero sí en la Argentina se traducían muchas de estas cosas. Camus y Sartre se traducían en Buenos Aires, no en España. Estaban prohibidos, estaban más que prohibidos en la España Franco. Bueno, la consolidación del capitalismo no lleva al caos cultural, como se puede suponer, sino a la uniformización de la cultura. Esta es una idea central que ellos repiten y que Adorno repitió siempre. Bajo el dominio de monopolios, toda la industria cultural, perdón que... A ver. Bajo el dominio de monopolios, toda la industria cultural es igual. Entonces aquí está, él hace referencia, programación de televisión, él habla muy poco de la televisión porque todavía no está muy desarrollada en esa época. Musicales envasados, los formatos de radio, contenido de los medios de comunicación, etc. Sobre esto en comunicaciones y en las escuelas de periodismo de muchos países del mundo hay cantidad de investigaciones sobre esto, cómo se uniformiza, entre otras cosas, la información. Todo esto está lanzado muy organizadamente a nivel internacional. Eso lo señala ya en el año 44. Yo diría que todo esto está multiplicado por N en el mundo actual. Los films y la radio no son artes, ni aspiran a hacerlo. Esto es directo, ¿no? Sino son negocios que producen basura. Esa es la concepción que ellos tenían. Evidentemente todo esto es discutible hoy. Yo no digo que no lo hagan. Que producen basura, claro que producen basura, pero también no solo basura. Y ese es el asunto que ellos no se pasaba la mano en la crítica, o sea, una crítica muy cerrada. Monopolio, violencia y poder conforman una unidad. La estructura de la sociedad moderna, suburbios para vivir y centros para consumir también cultura, crean ilusión de individualismo, unidad de micro y macrocosmos. Se crea una falsa identidad entre lo particular y lo general, pero el capitalismo convierte al ser humano en un ser productor-consumidor, le hace nacer necesidades, eso está archiprobado en el campo de la sociología. Al consumir, la persona cree que toma decisiones personales. La industria cultural se llama a sí misma industria, se define a partir de la tecnología. Racionalidad tecnológica es la racionalidad del dominio mismo. Fíjense. La programación estúpida, ahora se le llama la caja tonta, la TV basura, la teleserie, etc. Generalizada permite controlar y manipular al auditor por televidente. Evidentemente hay una concepción tremendamente, digamos, para ellos, digamos, el auditor, el público, etc., es solamente un ente pasivo que recibe y que es manipulado. No hay otra posibilidad de actuación. Y eso es lo negativo, digamos, eso es lo criticable, porque no es así. Ahora, de ahí a pasar a negar el elemento de la manipulación, eso es otro cuento. Porque a todo esto, las concepciones de Adorno producen, por otra parte, los que son adornianos acérrimos, dicen que todo esto tiene vigencia tal cual. Y luego, los que, digamos, difieren rotundamente de Adorno, dicen nada de lo que Adorno dijo tiene vigencia. Y yo creo que en este caso, el camino del medio... Dicen que el único que no llega a Roma, pero en este caso el camino del medio probablemente es el más cercano, ¿no? O sea, yo creo que hay muchas cosas que ellos dicen que sigue teniendo vigencia, pero no en la formulación y no en el sentido drástico que ellos lo presentaron en el 44. insisto en tener en cuenta que esto fue escrito en medio todavía de la Segunda Guerra Mundial, que no es broma lo que estaba ocurriendo. Los grandes centros de poder económico, por ejemplo, los bancos, empresas de acero, petróleo, electricidad, química, etc., controlan la industria cultural. Esto se ve también ahora detrás, por ejemplo, en el caso de la industria discográfica, hay consorcios muy grandes que operan en un plano realmente muy amplio. O sea, esto es una partecita nomás de lo que hace. Entonces, control, y que es mucho menor que los grandes centros. O sea, la industria cultural representa menos espacio económico que las casas matrimoniales. La industria cultural sirve a sus dueños, lo que realmente son los que mantienen el poder. La industria cultural es unificada en propósito, es decir, no desean el cambio social, sino el statu quo. La uniformización de técnicas y de valores estéticos. La televisión reúne el film y la radio. Crea posibilidades de concreción de ideas wagnerianas del arte total. Él odiaba a Wagner, evidentemente. Así que también tenía una concepción, crítica de esto, esa concepción wagneriana. Que dicho sea de paso, siempre se le asigna a Wagner, pero estas ideas son muy anteriores a Wagner. Toda la idea del arte total. Para no ir tan lejos, los mayas tenían representaciones, cierto, ¿no? Claro, ellos no inventaron el término de arte total, pero los mayas tenían representaciones que eran de teatro, de teatro, de música, de poesía, y de, luego todo lo que es la parte visual, las vestimentas, las máscaras, los bailes, etcétera, etcétera. O sea, arte total. Tenían una especie de ópera los mayas, para no ir tan lejos, ni hablar de otras sociedades mucho más antiguas. Estilo y función de la industria cultural. La industria cultural crea una demanda necesaria, entre comillas. La industria cultural crea la cultura de masas. El consumidor no elige, o elige entre lo que le ofrece la industria cultural, simplemente lo toma. Y aquí hay una pregunta importante. ¿Opera la industria cultural de manera diferente en el capitalismo, en el socialismo, o lo que queda de socialismo? ¿O en sociedades de bienestar nórdica? Digo lo que queda de socialismo, porque la piratería más grande es una política oficial del Estado chino. O sea, el Partido Comunista Chino, por decirlo así, decidió que iba a ser el principal pirata del mundo. O sea, y claro, nadie reclama, porque nadie se quiere pelear con los chinos. Entonces es preferible tomar detenido a los pobres africanos que venden ahí los videos en la calle, y nadie quiere pelearse con los chinos. Pero es una política oficial estatal. O sea, hay toda una industria de la piratería en China como resultado de una resolución del Comité Central del Partido Comunista Chino. Así de simple. Pero claro, nadie va a hablar de esas cosas porque políticamente y económicamente a nadie le conviene pelearse con China, excepto Trump, claro, que también se empieza a pelear con China. Entonces, ¿qué opera? Yo creo que no. Mi opinión, digo diferente, creo que la industria cultural opera de la misma manera. ¿Saben ustedes? En la época del anuncio de hoy día, incluso en la época de Gorbachov y Brezhnev, etc., ¿quién era el cantante más popular en el anuncio de hoy día? No era Joan Manuel Serrat ni los catalanes, ni nada, era Julio Iglesias, pues. O sea, el franquista Julio Iglesias era el principal, y que le publicaban millones y millones de discos y lo llevaban, etcétera, etcétera. Es decir, la industria cultural también sirvió en el caso del socialismo para los mismos fines que en el capitalismo, que critica a Adorno. O sea, para adormecer a las masas, para sacar a las masas de una actitud crítica. Así de simple y así de complejo todo el asunto. Hay un predominio del efecto, el toque obvio y el detalle técnico, y esto ha liquidado a la idea. La fórmula terminó con la obra. Esto es una cosa importante de las tesis adornianas, que en el caso de la industria cultural hay una tendencia a hacer de la música, entre otras cosas, ¿no? O en general el arte, una fórmula. que se repite. A todo esto hay mucho estudio, por ejemplo, sobre el cine, sobre un montón de cosas, donde está bastante, digamos, hasta cuantificado la estructura de algunas cosas. Es decir, existe como un molde para hacer muchas cosas, incluyendo el cine, incluyendo música, incluyendo etc. La industria cultural terminó con los logros del romanticismo y del expresionismo. El expresionismo para Adorno era una de las formas más altas de expresión artística en el campo de la música. Bueno, el expresionismo también tuvo su expresión en el cine, en las artes plásticas. La idea dominante asegura el orden, pero no coherencia en lo que se hace. La cultura masiva no da lugar a recepción crítica, a la imaginación, a la abstracción. Pluralidad de estilo en sociedad industrial es algo ilusorio. La pregunta ¿es esta crítica hoy, en el 2017, exagerada? Yo creo que sí. Yo creo que en el capitalismo ahora hay una diversidad mucho más grande. En fin, en 73 años la industria cultural ha sufrido ciertas modificaciones por políticas de resistencia cultural. Por ejemplo, esto no es algo que ellos lo toman porque tampoco lo vieron. No es que no existiera resistencia cultural, pero no lo vieron, no lo palparon. En la música popular ha habido y hay muchas corrientes de resistencia cultural. Innovaciones tecnológicas, entre ellas Internet, ha posibilitado nuevas formas de resistencia cultural. Pero el gran poder sigue en manos de la industria cultural monopólica. Eso me parece claro. La industria del entretenimiento, curiosamente, funciona como lo hace el arte de vanguardia. Ambos recurren al efectismo, con ello refuerzan la convención. Fíjense. La industria cultural crea normas para la canción. No puede sobrepasar 32 compases, hay moldes melódicos y armónicos, etc. En verdad, los estudios que hay, por ejemplo, sobre muchos campos de la música popular, de la música de Schlager, que es como le llaman los alemanes, la música comercial que se llama, etcétera, etcétera, indica que realmente hay algunas cuantas fórmulas que se repiten. O sea, si uno hiciera una investigación y tomara, por todo un ejemplo, a lo mejor aquí estoy, es a nivel de olfato, simplemente supongamos que tomamos toda la producción de izquierda de la nueva ola y la analizamos, técnicamente vamos a encontrar que ahí hay ciertas fórmulas que se repiten. En fin, y lo mismo ocurre también con la música tradicional. Como dice Alan Morgan, el estilo es una cuestión también aritmética, una cosa de o sea, para que algo sea estilo tiene que haber repetición, o si no hay un estilo que nace y muere con una obra, por ejemplo. La fórmula terminó con la obra. La industria del entretenimiento, curiosamente, funciona como lo hace el arte de vanguardia, ya lo dije eso. El estilo en la industria cultural es la negación del estilo a través de la uniformización. Es caricatura de estilo. Como no hay diversidad estilística, lo general reemplaza a lo particular y viceversa. El estilo verdadero, una mera regularidad estética, es un lenguaje específico y general al mismo tiempo. El estilo genuino equivale al estilo dominante. Esto es una parte débil, digamos, de todas las tesis que ellos desarrollaron, porque ellos no conocieron todo el desarrollo que incluso en esa época ya tenía la música popular y el que tuvo después. O sea, sobre todo, tanto lo que ocurrió en el jazz como lo que ocurrió en el mundo de la música angloamericana o la música latinoamericana o que ha ocurrido con la música también popular europea, etc. Hay muchas cosas que no conocieron o no tenían la apertura de criterio como para concebirlo como cosas diferentes. Para entender las diferencias internas en género hay que conocer bien el género. Mientras eso nos pasa a todos nosotros. Si nosotros no conocemos muy bien un género, toda la música nos parece igual. Cuando tenemos un conocimiento más cercano, podemos distinguir los estilos individuales y particulares que hay. Claro, si no hay un acercamiento detallado, se va a entender siempre como una masa amorfa de cosas. Y eso creo que a ellos les ocurre. Aparte de eso, que puede haber ya toma una actitud, una predisposición a no encontrar diferencias estilísticas. Esa es la otra cosa. La obra de arte crea una nueva verdad. Esto no opera en los marcos de la industria cultural. La obra de arte trasciende la realidad, no solo la comenta, la refleja o se asimila a ella. Gran obra tiene identidad propia, crea tensión entre lo general y lo particular. La obra secundaria vive siempre en el marco del estilo general. Y esto yo creo que es también válido en el caso del jazz, en el caso del rock, en el caso de, en fin, de cantidad de otras expresiones de música popular, donde digamos, lo que es diferente es aquello que también formalmente es distinto, formalmente es distinto. Arte serio y arte liviano. Y este otra de las cosas, claro, no es un problema de adorno, o sea, toda la musicología pensaba así, toda la sociología del arte pensaba de esta manera, hay un arte alto y hay un arte bajo, y eso sigue vigente ahora. Muchas de las políticas culturales que se hacen en todo el mundo parten de esta separación drástica. O sea, esto no es un problema solo de filosofía del arte, es un problema también de políticas de arte y de realizaciones, entre otras cosas, hacia dónde se destinan los fondos en relación a la política cultural. Bueno, hay una incidencia realista si alguien se sale de la norma. La industria cultural lo toma en cuenta y lo tolera. Esto es interesante. Incluso Adorno tiene por ahí un trabajo en los años 30, comienzo de los 40, donde dice el capitalismo tiene tal grado de flexibilidad que es capaz de tragarse todas las formas de disidencia política, social, ideológica y artística en el seno. Dicho de otra manera, hoy el Che Guevara son las cabecetas, ¿no? Con una estampa, por decirlo así. O sea, ha sido asimilado. Y esto ocurre. Cage fue una tremenda ruptura, pero Cage es parte de la tradición. Ya. O sea, todos los elementos, digamos, disidentes dentro de la sociedad, la política, la cultura, en el sistema capitalista, el capitalismo tiene, por decirlo así, la capacidad o la virtud, entre comillas, de engullirse todos esos procesos y hacerlos pasar como parte del curso de su propia tradición. El liberalismo permite a uno u otro ser personal siempre y cuando no afecte los mercados. La industria cultural nace en Estados Unidos y Europa depende económicamente de Estados Unidos. Y en Estados Unidos el arte que tiene derecho a existir es lo que vende. Y es un problema serio. Este es un problema, por ejemplo, cuando se establecen políticas culturales en los países europeos, que son esencialmente muy diferentes que las como opera todo esto en Estados Unidos, en que las políticas culturales son más débiles, y donde mucho depende de los sponsors, cosa que en Europa es mucho menor. Entonces, claro, eso están decidiendo qué se hace y qué no se hace, qué tiene derecho a vivir y qué no tiene derecho a vivir. Por eso todos los países, incluyendo cada país de América Latina, tienen la obligación de tener una política cultural creadora, interesante, activa, porque de otra manera, digamos, desaparece la cultura, ¿no? El arte, en fin. Los consumidores de industria cultural son obreros, campesinos, capas medias, bajas de la población. Las masas están encandiladas con el mito de lo exitoso. No al cambio, nada indeseable debe aparecer. La exclusión de lo nuevo es lo que diferencia a la industria cultural de la etapa anterior de estructura de la vida cultural del país. El arte ligero como distracción no es una forma de cadena. El arte burgués no está al alcance de las clases bajas. El arte ligero ha sido la sombra del arte autónomo. Absorbe el arte serio al ligero, o al revés. Lo que es novedoso es que elementos de cultura, arte y distracción están bajo la égida de la industria cultural. Pero el negocio de la industria cultural es la distracción. Ese es el centro de la existencia de la industria cultural. La distracción es la prolongación de la jornada de trabajo. entretenimiento evita pensar o hacer pensar. Aquí hay un elemento bien interesante. Y este es un problema complicado en el caso de Adorno. Y yo me viene a la memoria, digo, porque yo marché también en Chile en esa época, en los 60, la consigna de universidad para todos. Es un concepto adorniano, porque Adorno pensaba en una sociedad ideal donde todo el mundo fuera o Sócrates o Afrodita. Pero eso es utópico, absolutamente utópico. O sea, una sociedad, o sea, ojalá todo el mundo fuera Sócrates y Afrodita, pero que no es real, pues. Y lo mismo, es tan irreal como una universidad para todos, porque, ¿y por qué tiene que todo el mundo ir a una universidad? Y lo digo yo, que yo enarbolé y marché y estuve ahí con Alejandro Leáñez peleando en la calle sobre esta cosa, pero en verdad, fíjense que si uno lo piensa así tranquilamente, es demagógico y populista una cosa así, pero no es realista. Será muy bonito, pero no, o sea... Pero no puede ser el servicio militar en la universidad que en el regimen. En todo caso, quiero decir, yo creo que la música de entretenimiento o el arte de entretenimiento tiene espacio en la sociedad y es necesario también. Yo cuando llego cansado a la casa, ¿qué quiero ver? No quiero ver a una película de Tarkovsky. Yo quiero ver alguna serie de las norteamericanas, me encanta el serie Sky de Miami, no sé qué, etcétera. ¿Qué le voy a hacer? Y además la música para mí no es solamente ir a un concierto, a mí me gusta bailar salsa, ¿qué le voy a hacer? O sea, lo que quiero decir es que la ficción de Adorno era tremendamente elitista en ese sentido. O sea, que aquí hay que había solo gran arte, todo lo demás es basura, y no es así. El ser humano, fíjese, cada uno también Adorno, solamente no sé cómo, qué es lo que hacía él solo, ¿no? Cómo descansaba, ¿no? Todo eso también tiene un espacio, evidentemente. O sea, que hay una crítica exagerada acerca de él. Todo lo que es entretención hay que llevarlo al paredón. Eso no funciona. O sea, la entretención también ocupa un rol social, cultural, una necesidad del ser humano como individuo y también de la sociedad como colectivo. Entonces, esa es una cosa que yo no veo. Ahora, ahí música y todas las cosas de por qué yo veo las series norteamericanas, a mi juicio son buenas, son excelentes. ¿Qué lo voy a hacer? Esa es mi opinión. Otro dirá, oye, eso es basura, estás consumiendo basura. Bueno, me gusta esa basura, ¿qué le voy a hacer? Con el perdón de Adorno, pero me gusta. Entonces, la industria cultural no sublima, reprime. La industria cultural reduce el amor al romance, utiliza la pornografía, pero es mojigata. La industria cultural es machista, la producción masiva de sexo lleva a su represión y la industria cultural reproduce la belleza mecánicamente. Fíjense todas las críticas. Esto hay cosas bastante interesantes en esta ley. La ideología, la fusión de la cultura y el entretenimiento lleva tanto a una depravación de la cultura como a una intelectualización del entretenimiento. Quizás tienen razón también. El entretenimiento. Bueno, yo convencí a mi esposa que viviera, que escritora, que viviera, no sé cómo se llama en Chile, Sex in the City. Sí. Sí, igual se llama igual. Sí. Sí. Bueno, en finlandés se llama Vida de Solteras, ¿no? Hay cosas muy negativas ahí porque las carteras que se compran son de $800 para arriba. Pero aparte de eso, hay una cosa interesante que permite en una sociedad tan mojigata como la norteamericana, ojo, que es muy mojigata, permite también hablar francamente de problemas que yo creo que son reales. O sea, no sé, yo le pongo un signo positivo a Sex and the City. Lo negativo es toda esa cosa tan mercantil, en fin. Pero, no sé, a mí me parece, yo he aprendido mucho de lo que piensan las mujeres nosotros, por ejemplo. La ideología de la industria cultural. La industria cultural crea necesidad de diversión que deviene en negocio. Ambos aspectos defienden la sociedad industrial. Todo sistema social necesita diversión, lo que está diciendo. Pero mientras más autoritario sea el sistema, más circo, entre comillas, con el perdón del circo, ¿eh? Ojo. Necesita, y es así desde la antigüedad hasta nuestros días. Fíjense, todos los regímenes autoritarios se caracterizan en la cosa cultural por dos cuestiones, al menos por dos cuestiones. Uno, que tiene necesidad del circo, para adormecer y llevar a la gente a otro lugar. Y luego todos tienen una cosa, la idea de construir algo grandioso. ¿Saben ustedes cuál es la Casa de la Cultura más grande que existe en Europa? La que alcanzó a construir Ceausescu en Bucarest. Fíjense. ¿Y cuál iba a ser la más grande de Europa? La que Hitler encargó hacer en Berlín. Que se alcanzó a construir una buena parte de eso. Era la gigante. Era la gigante. Ceausescu no alcanzó a hacerlo tan grande, pero hizo una tremendamente grande. Es decir, desde la época de los faraones, en que no se contentaban con tener una tumbita por ahí, sino que mandaban a construir una, ¿no? etcétera, siempre los regímenes autoritarios han tenido la tendencia en lo cultural a eso, y también la diversión, el circo y todo. Si no, pregunten a los romanos. Se habla mucho de todo, de Tarantino y todas las cosas. Todos son niños de pecho al lado de los romanos, porque en las obras de teatro incluso se mataba gente. Bueno, ideología de la industria cultural. La industria cultural tiene necesidad de la diversión. ¿Por qué te fuiste? Moverle el ratón un poco. Ahí, ya, ya. Insisto, si alguien quiere este texto, se lo puedo mandar. La industria cultural crea la necesidad de la diversión, ¿eh? A ver. La ideología, ya pasé. A ver. Yo soy de los marginados de la sociedad moderna. Quiero decir, en Finlandia el 20% de la población tenemos más de 65 años. Entonces, como todo opera a través de internet, yo todavía utilizo teléfonos que allá se llaman los teléfonos de la abuela. No inteligente, no me da todavía para tener eso. Estamos marginados. Hay un 20% de la población estudiante que estamos marginados porque todo se hace a través de internet, de no sé qué, no sé cuánto, etc. Y yo todavía me comunico más o menos con señales de humo. Entonces estamos marginados, es un problema serio, ¿verdad? Todavía en América Latina no llega este problema, pero cuando empiece un proceso de envejecimiento acelerado de la población, ahí van a acordarse de estas palabras. Es un problema, es una bomba de tiempo tremenda culturalmente, socialmente. Económicamente. Bueno, disidencia realista. No, la industria cultural crea necesidad de diversión que deviene en negocio. Ambos aspectos defienden la sociedad industrial. Y la industria cultural produce productos sin sentido que no se piense en nada serio, es el objetivo ideológico de la industria cultural. Promete hacer lo que la gente quiere, pero en verdad manipula para que la gente quiera lo que la industria cultural desea que quiera. Es decir, la industria cultural promete la libertad, pero en verdad es una ilusión y la coarta. Rebelión contra la industria cultural es también capturada y manejada por ella. Manipula la disidencia. La industria cultural aspira a que el público se identifique con actor. ¿Ustedes saben quiénes publicaron los discos de la nueva trova cubana y de la nueva canción chilena en España? Cuando eso vendía como pan caliente, una empresa disquera del Opus Dei. La negocia, querida. O sea, y la nueva canción china llegó después que los cubanos. Los cubanos empezaron a meter primero, encontraron a ese sello editor del Opus Dei. O sea, y empezaron a publicar eso en la época de Franco. Fíjense, traidores a Franco, los del Opus Dei, ese que eran dueños de esa empresa. La negocia es la negocia griega. O sea, ya que la Unión Soviética se vende mucho al franquista de Julio Iglesias, nosotros vendemos a los comunistas cubanos y a los izquierdistas chilenos. No, no es mentira, ¿eh? Eso es cierto. ¿El Banco Francés no tenía intereses y acciones en la industria preservativa? Claro, ¿te fijas el Vaticano? Claro, no, el Vaticano está siendo todavía investigado por el Banco Central Europeo porque es uno de los centros de lavado de capital más importantes que hay en Europa. Amén. Bueno, el sistema capitalista necesita la industria cultural como eficiente aparato de control ideológico en masa. Uno podrá discutir si está en una exageración o no, pero... un pedacito de... Cultura, la cultura de masa y la trastienda. A ver, yo creo que como estamos terminando, aquí hay más cosas sobre la individualidad, en fin, pero yo creo que las municiones más fuertes ya se han sido entregadas, me voy a saltar eso, sino que voy a pasar a lo último, a modo de conclusión. La distinción de un arte elevado y de otro bajo, todo esto en comillas, es obsoleta, evidentemente. La crítica hacia el cine y a la radio fue exagerada en su época, aunque no carente de argumentos. Ojo, o sea, que hay toda una cosa internacional donde se formatean los programas que hay que hacer. Eso es evidente también ahora más que el año 44. La música popular no es solo el campo de repetición de lo mismo. En el suceno ha habido y hay numerosas corrientes de alto nivel de creación artística en diversos puntos del planeta. El individuo no es un ser solamente pasivo como participante de la vida cultural, es una persona activa también. Y a Internet, que sirve para uno y para la otra cosa, entre otras cosas, Internet ha sido un elemento de utilización también de la disidencia cultural y social en todo el mundo. Yo recuerdo que cuando Bush ordenó la invasión a Irak en el año 2003, en 24 horas se organizaron manifestaciones en todo el mundo. Yo salí a marchar también a ejercer. Y me encontré con muchos compositores y músicos que hicieron lo mismo. Me alegré que eso fuera así, no era el único. Bueno, en lo esencial, la crítica de la Escuela de Frankfurt y de Adorno a la industria cultural y lo que ella representa tiene vigencia en lo esencial. A través de la industria cultural, el capitalismo en su versión más conservadora y agresiva, y ojo que nos estamos acercando a esa versión en Estados Unidos, y toda sociedad totalitaria del color político que sea, tiende al dominio político, ideológico, social, económico y cultural sobre los ciudadanos. Es decir, la manipulación de las masas sirve al poder, al statu quo, a que no se produzcan cambios de signo positivo en la sociedad y la cultura. Por otro lado, una parte de la industria cultural, especialmente la que opera con estrategias rupturistas, democráticas, críticas, disidentes y propositivas, puede ejercer y ejerce un rol positivo en la sociedad y la cultura. La cultura popular, entre la que se cuenta la música, no es un campo homogéneo, como sabemos. En su interior hay elementos progresivos, liberadores, enajenadores. Los efectos más nocivos de la política cultural concebida desde la perspectiva de privilegiar la industria cultural más que la cultura y el arte y limitar el rol nocivo de la industria cultural puede ejercer o ejerce es concebir y realizar una política cultural adecuada, democrática, creadora, con sentido país y de Estado, es decir, una política de largo alcance. Es decir, las partes más nocivas que puede tener como influencia la industria cultural, aquellas cosas porque también tiene un rol objetivo y positivo que implica en la industria cultural también. Pero las cosas más negativas, evidentemente eso se puede contrarrestar como se hace en Europa, a través de política cultural adecuada. Eso permite paliar esa cosa. Y los medios de comunicación de masas pueden, en lo esencial, estar al servicio de una política cultural en sentido amplio, bien concebida. Es decir, de queso y de vino, mi conclusión. Hay cosas que son vigentes a mi juicio y cosas que no lo son. No lo fueron tampoco en el año 44. Muchas gracias. Muchas gracias. Alfonso, tenemos unos 20 minutos. Ojalá para hacerle preguntas a Alfonso. Si preguntas como bien, bien puntuales o manifestar una opinión, digamos. No tenemos tiempo para extrañarnos demasiado por la hora que es, pero sí tenemos un tiempo como para un pimponeo de preguntas, digamos, y que Alfonso vaya respondiéndola o contrapreguntando como ocurra. Entonces, abrimos la palabra, por favor. La pregunta bien encima, ¿qué tan conocido o popular, entre comillas, es Adorno en Europa y en Finlandia? Bueno, yo decía ya que en el caso de Finlandia, él es el enemigo, uno de los, no sé si es el enemigo público número uno, pero de uno o dos. Porque como no le gustaba Sibelius, entonces todos recuerdan que él no le gustaba Sibelius, por tanto, Adorno no es bienvenido en Finlandia. Yo siempre, cuando hay ocasión, yo le digo al finlandés, ustedes tienen el complejo de Adorno, caramba. Adorno odiaba también a Wagner y odiaba a Stravinsky, que sin embargo Wagner y Stravinsky se siguen tocando. Es que Adorno es responsable de que Sibelius no se toque en Alemania, como se tocaba antes. Sí, pues, porque es que él era uno de los compositores favoritos de Hitler. Entonces, claro, también lo eran otros que fueron nazis, como ¿cómo se llama? Bueno, Richard Strauss fue del partido nazi y cantidad de otros compositores que fueron nazis. Y claro, después que cayeron de gracia, ese casete ya se ha sacado el polvo, esas cosas. Y lo mismo pasa, ustedes conocen la actitud que tiene Barenboim con Wagner. O sea, Barenboim es judío y él ha tocado a Wagner en Israel, donde está prohibido. O sea, hay que tener, además, en el caso de Barenboim hay que tener mucha valentía, los españoles usan otra expresión, hay mucha valentía para tener una orquesta, son 50-50 palestinos y judíos, porque de uno y otro lado le pueden dar un balazo a Barenboim, por eso, ¿no? Entonces, lo que yo quiero decir, claro, él no es responsable que no se toque a Sibelius, porque ¿cómo iba a ser responsable Adorno? Adorno era en la época del 30 y después. Una persona que era, por decirlo así, de izquierda, judío, que no estaba metido en la vida musical, pues él no dirigía ningún festival, no era intendente de ninguna orquesta, de ninguna editorial, de nada. Simplemente le emitió opiniones, pero igual se toca Stravinsky, igual se toca Wagner y se tocan cantidad de otros que él odiaba, entre otras cosas porque fueron nazis o tenían una actitud antijudía. Entonces, ese es un problema, yo le digo al final, usted tiene el complejo con Adorno en relación a Sibelius, porque Sibelius, ¿dónde se toca Sibelius realmente? Así mucho. Se toca en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en los países nórdicos y en Japón. En Japón, Sibelius se toca más que Trance, por ejemplo. Es el tercero o cuarto músico más tocado. Entonces, no, tampoco se toca mucho ni en Francia, acá, y aquí, como dicen los peruanos, a la muerte de un obispo se toca Sibelius acá en Chile, ¿no? Pero, sí. La cortina de Canal 7 tuvo 40 o 50 años más que el calle de Sibelius. ¿Perdón? La cortina de Canal 7. Sí. El calle de Sibelius tiene hace como 40 o 50 años. Sí. Esa es como la sección de la regla. Sí. No, ahora lo que yo quiero decir, Adorno sí es importante en Europa y es importante también en Estados Unidos. Lo que pasa es que Adorno ha sido siempre como, de alguna manera, hasta una palestra de discusión, porque también en Estados Unidos ha dado una especie de neo-adornianismo en los años 70, 80, 90, incluso todavía hay algunos conocidos. Y luego, todas esas cosas, siempre hay un regreso a eso. Fíjate que una expresión de esto que en España apareció ahora, en la década del 2000, hace algunos años apareció la obra completa de Adorno, que no estaba, apareció primero en Alemania, evidentemente, después apareció en inglés, no sé si en francés está, pero en español está y ya está hace un montón de años. Son 24 tomos de obra de la lengua. Gracias, Alfonso, y gracias por recordar los tiempos de los 60, los que tú viste, los que nosotros vimos. Solo nomás un comentario. Cuando tú mencionaste que el teatro yo no lo sabía, de que el Opus Dei, o el titular del Opus Dei, en España, la nueva canción de la nueva trova, recuerda otro episodio que también se habló, no tanto en ese momento, pero que cuando se puso el bloqueo a Cuba, uno de los pocos que lo desafió fue Franco. Claro. él mantuvo justamente la vinculación con Cuba, aún durante la época en que estaba toda esta hegemonía norteamericana. Pero México y España fueron los únicos que no cortaron relaciones con Cuba. Claro, México se podía entender, pero claro. Yo me refiero a España justamente. Sí, claro, ahora, además, hay otra cosa, porque el Fidel tiene de ascendencia gallega. Entonces, y como Manuel Fraga, que era el segundo, por decirlo así, del régimen franquista, era amigo de Fidel, pues, sí, sí. Eran gallegos, eran compadres de por ahí de la misma zona. Entonces, pero evidentemente que llamaba la atención que digamos, que la España de Franco tuvo mucho contacto. Pero también, claro, eso tiene muchas cosas que ver, porque Cuba fue la última colonia de España, ¿no? que se independizó recién en el año 98. Entonces, claro, eso permitía, y ahora imagínense, España controla todo el turismo, o una buena parte del turismo cubano. Profesor, una pregunta como más para usted directamente, y a la luz, por supuesto, de toda esta teoría. ¿Cómo observa usted Chile desde allá en el tema de la industria cultural? ¿Es posible hablar de una industria cultural presente hoy en día al nivel como la describe Adorno? O sea, yo tengo algunas teorías, sobre todo por la tesis que estoy haciendo. Estoy trabajando con canción de protesta en los últimos 10 años, que se ha dado, que la mayoría se ha levantado contra rasgos generales del avance del capitalismo, etc. Pero, ¿cómo se observa desde allá? ¿Qué opinión podría dar usted de Chile, del Chile actual, con estos años de izquierda y años de derecha en el gobierno, etc.? Pero finalmente como un sistema hegemónico uniforme, único, que avanza. ¿Se puede hablar de industria cultural? Mira, este es un problema bien interesante y bien complicado. En primer lugar, cuando ellos escribieron esto, lo escribieron en Nueva York, o en Estados Unidos, donde cuando se habla de industria cultural desde una perspectiva norteamericana, estamos hablando desde una perspectiva inmediatamente internacional. O sea, ahora, todo esto tiene sus bemoles. Mira, por ejemplo, se dice, hay, creo que Juan Pablo debe tener este dato, hay no sé cuántos miles de empresas discográficas en el mundo. Serán 2.000, 3.000, 4.000 dólares. Se están disponiendo, ok, pero hay algunos miles, digamos. Pero hay tres, claro, ¿no? Hay tres, que la Universal, la Sony y la Warner. La Warner. Sí, pero solo la Universal ya. Ya, solo la Universal. Ya se nos comió todo, ya estoy empezando así. Los comentarios. Bueno, todavía hace 20 años habían como 7 u 8 grandes disqueras, ahora ya están. Ahora, son japoneses, chinos, norteamericanos, los dueños. Esa es la otra cosa. No sé. Están compartidas las acciones. Están compartidas las acciones. Ok, todas han llegado a un acuerdo ahí. Sí. Lo que yo quiero decir es que sí, hay una democracia en la existencia de las casi de izquierda. Claro, pero hay una ahora que controla, no sé, el 80-85% de toda la industria. Y hay 4.000 que se reparten el otro 20%. Es decir, existe en teoría una cosa más democrática, pero no lo es. O sea, ahora que está concentrada en una sola, fíjense, ellos dictaminan. Les pongo un ejemplo concreto, digo esto porque yo fui un palo blanco que fui de ellos dedicado en Europa. Y era Pablo Blanco, porque yo no era dueño de que yo firmaba apenas, no era nada. Entonces, pero ¿qué ocurría con esto de las empresas? Por ejemplo, la EMI tenía a Mercedes Sosa. Pero la EMI no vendía todo el mundo a Mercedes Sosa. La EMI decidía en qué país quiero vender a Mercedes. Entonces, podría haberla vendido en 180 países, pero la vendía en 20, por decirlo así, en América Latina, España y 5 países más. En cambio, si decían que a Michael Jackson, no sé si era de la M o no de la M, si Michael, por un ejemplo, ¿no? Beatles era la M. Beatles era la M. Bueno, Colombia era la M. Bueno, lo que tiene es otra cosa, porque lo único fue el tsunami. O sea, fue un tsunami mundial que todavía dura. Fíjense, todavía dura. Es que en todos los países los Beatles arrasaron con todo. Arrasaron por un lado y por otro lado fueron una vez discutiendo con Eduardo Carrasco y yo decía, oye Eduardo, ¿qué has escrito dónde? todos los libros sobre Isla Mayor y nunca se ha hablado de Chile. Yo estoy convencido que los Beatles influyeron en el nacimiento de Isla Mayor. Me dijo, tienes razón, claro que influyeron. Pero ¿y por qué, carajo? ¿No lo ponen? La portada del primer disco de Isla Mayor es la de Beatles for Sale. Yo le doy la falta de luz de la Bueno, en todo caso, lo que yo quiero decir es cuando las grandes empresas, cuando hablamos de este problema de la industria cultural, o sea, cuando yo pienso en la industria cultural en Chile, a mí me da risa. O sea, son industria cultural subdesarrollada. Eso es lo que quiero decir. Que puede ser grande y todas las cosas, pero es subdesarrollada. O sea, cuando vemos que hay una empresa que maneja, por decirlo así, 50 mil millones de dólares y otra que maneja 2 millones de dólares, que en Chile puede ser una gran cantidad de plata, pero 2 millones de dólares es nada, pues. Al lado de la otra que maneja 50 mil millones de dólares. Entonces, las cosas que yo creo, a mi juicio, todas estas cosas hay que acondicionarlas a las realidades de cada país, porque son situaciones que son muy distintas, muy diferentes. Entonces, visto desde afuera, o sea, ¿qué industria cultural hay en América Latina? Uno tendría que pensar en Argentina, Brasil y México, más o menos. Y por ahí, para hacerle el peso a lo que puede haber en Miami solamente. O sea, a eso me refiero, o sea, son cosas distintas. Las capacidades de maniobra, todas esas son distintas. Cuando hay una empresa que mantiene a través de los satélites y puede llegar a todos los rincones del mundo, incluyendo a las islitas más chiquitas por ahí, o a otra que puede tener una cosa que tiene una incidencia casi local, ¿no? Entonces, son cosas distintas. Javier, sí. Yo tenía dos preguntas, Alfonso, ese chapa, pero una pregunta tiene que ver con aspectos de recepción de Adorno también, como hemos preguntado, y particularmente con la recepción de Adorno en América Latina en los 60, digamos. Entonces, yo quería preguntarte cómo se leyó. Sé que las traducciones de Adorno son primero de Argentina, como en los años 30, Sur, tradujo algo, pero tengo más bien la sensación, idea, digamos, que en los años 60 se leía Adorno desde la crítica del imperialismo. Pensando en matelar, ¿no es cierto? Todo eso. Entonces, no sé si es exactamente esta crítica de la industria cultural lo que se vio Adorno o esta crítica del imperialismo que no es de Adorno, ¿no? Lo que se vio en ese mundo. Eso por una parte, y por otra parte, te quería preguntar algo más de Adorno, realmente, que es la lectura de la técnica. Yo creo que una parte importante de lo que se discute sobre la industria cultural, como estamos viendo ahora, tiene que ver con la construcción del capitalismo, la crítica del capitalismo, evidentemente. Pero no necesariamente desde este Adorno, desde esa lectura de Adorno, un cuestionamiento del uso y del manejo de la técnica. Él tiene algunos elementos de eso, ¿no? Pero en general me parece que hay otras dimensiones de la Escuela de Frankfurt en particular que tomaron más bien esa lectura de la técnica propiamente tal, ¿no? Digo, de los aparatos técnicos, que uno podría hablar de Internet, de la radio en su minuto, etc., ¿no? De hecho, una de las grandes, digamos, lecturas que uno puede hacer, críticas ahora de Adorno, es que no reconoció justamente la diferencia entre cine y radio. Al contrario, para él era lo mismo, era la misma industria cultural, ¿no? La idea del sistema. Entonces, esas dos preguntas como de técnicas distintas o técnicas distintas. Mira, yo creo que en relación a los 60 y 70 no se hablaba tanto de Adorno. Por ejemplo, en Chile se hablaba muy poco de Adorno. Se hablaba más bien de otra gente. Se hablaba de Walter Benjamin o de Marcuse. Del que más se hablaba era Marcuse. Ahora, todo eso estaba incierto en una discusión más grande que venía de Estados Unidos, la nueva izquierda en Estados Unidos, toda la cosa crítica que tenía que ver con la, podríamos decir, una teoría postcolonial, pero hecha desde el punto de vista de la teoría política y de la sociología y todo eso, ¿no? Entonces, un ejemplo de esto en Chile, concretamente, fue el famoso libro de Ariel Dorfman, de cómo leer el Platador, ¿no? Un clásico, ¿no? Y eso es un trabajo tremendamente interesante. Pero en cambio, sí, lo que estaba, y no todo el mundo sabía que podía estar Adorno detrás de eso, era la discusión sobre la cultura y más. Eso sí que fue generalizado en toda América Latina, en toda Europa, pero era uno de los grandes temas que había de la sociología de la cultura, era el problema de la cultura y más. Que, por decirlo así, en general, en el mundo intelectual, todo eso era considerado como una atrocidad, o sea, la cultura de masa como concepto es una atrocidad porque era elemento del dominio, de la manipulación, etcétera. El imperialismo, claro. Todo eso tenía que ver con esa cuestión. Además, había un discurso en el caso. Yo escuchaba esto de los americanos, ¿no? Que no es de piedra, como mucha gente cree, sino que es de Cortés. ¿No? pero Pedro lo hizo con músico. Entonces yo estuve escuchando una vez de esas cosas por, que uno queda encerrado, a un estudiante hizo un trabajo sobre no sé qué, empecé a buscar en el YouTube, y de repente apareció Piero en un concierto, pero hace 10 años, entonces lo puse, y claro, si uno se fija en el texto de esa canción, si usted se fija, ahí hay una visión tremendamente, yo diría hasta estúpida, sobre los norteamericanos, porque se medía todo en el mismo sapo. Entonces yo no puedo, yo gozaba y me reía con esas cosas, pero ahora yo no lo puedo hacer, no puedo, ¿no? O sea, todo es un tonto, ¿no? Que no saben bailar, que son tontos, que no cocinan nada, que no, etc. O sea, son todos, pues, no tiene nada que ver eso. Eso es una burda imagen de los Estados Unidos. Además, no se tenía en cuenta que Estados Unidos no era solamente, digamos, fíjense, ¿cuántos de ustedes vieron la premiación ahora de los Oscar? No sé si algunos lo vieron. Yo por casualidad lo vi porque a las 5 de la mañana lo pasé por ahí y yo y quedé con la otra vista porque toda la premiación fueron golpe tras golpe contra tan. A los que premiaron eran de no sé dónde, etcétera, etcétera, y todas las comunidades de afroamericanos, los mexicanos, el actor, y todos llegaron ahí y Juan más decía cosas más fuertes. O sea, era tremendamente politizado la cosa de la entrega de la Oscar, cosas que no ocurría hace 30 o 40 años atrás, o quizás con la guerra de Vietnam, poquito, pero fue tremendamente politizada. O sea, eso quiere decir que el mundo del artístico en Estados Unidos también preocupado con toda la cosa atrás. Interesante. Ahora, eso es industria cultural. ¿Cómo no hace industria cultural todo lo que es Hollywood? Pero fíjense toda la crítica que hubo ahí fuerte hacia eso. Entonces, esas son las cosas que Adorno no vio. Pero volviendo a eso, o sea, se hablaba de Adorno poco, se hablaba más bien de la escuela de Frankfurt, sí, como global, como una cosa global. Pero el tema de la cultura de masa y de la industria cultural sí era muy importante. Aunque no se hablara directamente de Adorno, porque tampoco, bueno, algunas cosas se traducían ahí, lo que pasa es que en Argentina, Buenos Aires fue un centro intelectual tremendamente grande. En el año 45, 46 había una nueva obra de Jean Paul Sartre y el mismo año o al año siguiente ya estaba traducida en Buenos Aires. O sea, había, y nosotros aquí, ¿no? Habrán habido 10 chilenos que recibieron esos libros, ¿no? No mucho más. Siempre tuvimos un poco la cordillera, también la cordillera, la, etc. Nos tenía un poco como aislados. Tendríamos dos preguntas más, aquí hay una, Eduardo, ¿alguien más? Sí, te voy a hacer una pregunta como del abogado del diablo, como se dice. Digo el abogado del diablo porque yo tuve una amistad muy simpática con Sergio Ortega, cuando él estaba vivo, y le hice algunas preguntas que él me las respondió como compositor, pero a mí me gustaría saber desde el punto de vista tuyo, como psicólogo, y también qué diría Adorno. Conocen, que siempre me llamaba la atención este tema, digamos que Sergio Ortega, las dos canciones, bueno, aparte de toda la música que él compuso, ¿no? Las dos canciones más conocidas en el mundo, digamos, y que son como baluartes, ¿no es cierto?, de la cultura socialista y comunista, y qué sé yo, son en primer lugar marchas. Y en segundo lugar canciones de 8, 16 y 32 compases. Que según lo que estaba viendo ahí, la industria cultural de alguna manera obliga a que este sistema, digamos, de forma y de estructura musical esté dentro o inmerso dentro de lo que es el consumismo internacionalizado. Entonces, la verdad es que, claro, Sergio, lo más probable es que me venga a agarrar de la mecha esta noche, pero yo siempre he tenido esta especie de duda contradictoria, digamos, porque son canciones tremendamente, digamos, contestatarias, sin embargo, son marchas de 32 compases. Sí. Bueno, a propósito de las marchas, yo creo que después de la marcha del 10, se acabaron, ya no es posible componer ni una marcha, ni un himno más, porque dijeron todos los himnos, todas las marchas del mundo tienen textos que son imbéciles, estúpidos, pero no se salva ni una. Y quienes elevaron eso, hicieron algo sublime, esa fue la de Utier. ¿Cómo se llama esa marcha? Marcha de la Mosquita. la marcha de la orquesta. Te amo, María Cristina. Sí, eso, y que termina así, con esa cosa, perdimos, pero por un fin apoteósico, así, ¿no? O sea, después de eso, ya nadie, está prohibido poner marcha o himno, lo eludir, ya enterraron toda la cosa. Hicieron una cosa, la mejor marcha y el mejor himno que se ha hecho es de Lutier. Yo soy del fan club de Lutier, yo me matriculo. Yo siempre en los cursos he metido a Lutier, a propósito, en América Latina, que son realmente. Porque son realmente fantásticos. O sea, tienen una. O sea, Lelutier, Mafalda, Woody Allen y Mauricio Cain son iguales, el mismo tipo de concepción. Este ¿Ah? Claro, yo no conozco menos. Oye, yo llevo 40 años fuera, entonces hay muchas cosas. Yo lo conozco. Sí, no, no, sí, sí. Sí, bueno, sí. Bueno, entonces, mira. Lo que pasa con Sergio, como que nos conocís mucho y hablamos mucho y discutimos también bastante todas las cosas. No, más detalle no voy a dar. No puede. A ver, les voy a contar una incidencia. Lo que ocurre es que dentro del PC, todo lo que yo les dije es verdad, pero es mentira. O sea, quiero decir, yo trabajé en esa organización franco-chilena, pero esa era una tapadera del Partido Comunista y de la Juventud Comunista de Chile en el exilio. Eso es lo que quiero decir. O sea, yo fui responsable de cultura del PC chileno de la Junta Comunista Chilena. Para terminar de informar la cosa, yo me salí del partido del año 81, después de eso, ¿no? El corazón lo sigo teniendo en la izquierda, pero ahora me doy cuenta que está un poco más sentado. Yo lo sé que está variando. Lo que yo quiero decir es lo siguiente. Había una discusión muy grande, porque Sergio era partidario de una música política directa. Incluso llegó a decir en una reunión interna, yo no soy compositor ni artista, yo soy propagandista. Evidentemente era una exageración, él era un artista, pero la concepción con la cual trabajó durante un tiempo es. Y ocurre que hacía textos tremendamente politizados y que la Pañón ya no quería cantar esos textos tan politizados. Quería hacer otras cosas. Entonces ahí se produjo la cosa porque Sergio quería que la Pañola cantara y que la Pañola decía, no, ya no vamos a cantar más a las bollitas. O sea, queremos hacer otra cosa. Entonces ahí agarró a los intis que andaban volando abajo y los intis sí cantaron canciones de Sergio. Digo eso porque después los intis me han dicho, cuando todavía eran uno solo, me decían, me dimos las patas con este disco, porque o sea, se metieron a hacer algo que los intis nunca habían hecho. Excepto los tantos programas, nunca habían hecho una canción, por decirlo así, para afectar. Y se metieron a hacer una cosa con textos serios. Esos textos también jugaron un rol, evidentemente, pero evidentemente tenía otra visión, otra cancha como artista, esa tenía que ser que era propaganda. Entonces, estoy hablando de una inferencia interna de qué pasaba en el PC, pero estoy contando porque esto ya es historia, ¿no? Entonces, había esa discusión. Y él trabajaba directamente con esa cosa. A todo esto, a él le gustaba Brahms y le gustaba el bolero, porque allá había entre la gente, los partidarios del tango y los partidarios del bolero. Sergio era partidario del bolero, entonces era el partidario del bolero. Entonces él decía, yo trabajo con la fórmula porque yo quiero que eso llegue a las masas. Por eso es que él trabajaba con la fórmula criticada por Adorno. Pero cuando hacía otras cosas, no. Ahora, igual, algunas canciones, por ejemplo, le metía una trampita que en el campo de la música tonal aparecía como una trampa y incluso algunas canciones se las quisieron corregir en la RDA. ¿No? Entonces, igual que Beethoven en Francia le corregían la armonía, este Beethoven que no sabe hacer ni melodía ni armonía. Eso es Ochimpe, lo contó Osama Berlioz. Pero yo tengo un libro sobre que se llama Beethoven y que es muy interesante, que cuenta a todos los chicos cómo trataron a pobre Beethoven en Francia. Bueno, entonces, ese es el asunto, que a él trataron de hacer porque hacía, pero lo hacía de manera consciente. Junto con eso tiene otra obra que sí, donde está, digamos, el espíritu. O sea, no hay que encajonarlo. Ahora, evidentemente, esas son las dos canciones más conocidas. Yo a todo esto, yo puedo decir que yo he escuchado en Hakodate el Venceremos y el Pueblo Unido tocado con Chansen, con Rosa Potó, etcétera. Un grupo que tenía música tradicional y a mí me invitaron ahí y tocaron varias cosas, entre otras las de escena. Y he escuchado en Chipre también cantando en griego, el Venceremos y el Pueblo Unido, en un concierto donde todas las demás canciones eran de Teodoraki. Y la gente las cantó todo el concierto de pie, como la barra del Boca Juniors, etcétera. En fin, pero claro, él tenía muchas cosas. Bueno, queremos agradecerle a Alfonso, un aplauso. Por, digamos, su generosidad, su sapiencia. Él va a estar un mes con nosotros en el Magíster de Musicología Latinoamericana, haciendo muchas tutorías con todos los estudiantes que están realizando sus tesis. Y haciendo un curso muy intensivo, de 4 horas los sábados, 3 horas los viernes, que lo van a tomar especialmente los que están en la última fila, y ya tienen muchas lecturas que tener para mañana, para discutir con Alfonso. Así que bueno, eso es todo, muchas gracias por venir. Gracias, Diego.